Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. Buenas tardes, amigos. Estamos transmitiendo desde Argentina el programa Desde el Sur, Explorando el Cosmos, programa que hacemos Esther Letrica desde Buenos Aires, Víctor Vivé desde la ciudad más austral del mundo, Ushuaia, y quien les habla, Ricardo Sánchez, también desde Buenos Aires, para Radio Cosmos de México. Quienes quieran contactarse con nosotros pueden hacerlo a la dirección de correo electrónico radiocosmosargentina@hotmail.com. Y en esta parte, en esta primera parte del programa de hoy, queremos ocuparnos del planeta más importante para nosotros, el planeta Tierra. Mucho hemos hablado acerca de el cuidado de nuestro planeta, los efectos del calentamiento global, pero no muchas soluciones se han propuesto, y menos aún se han comenzado a llevar a cabo, para revertir este tema tan preocupante para todos nosotros y nuestros descendientes. Y apareció una iniciativa muy importante, muy interesante a mi entender, y no de parte de científicos, sino de estudiantes. Un grupo de estudiantes de la Universidad de Cornell se ha comprometido a luchar junto con su universidad para hacer lo posible por disminuir el grado de contaminación que produce esa universidad y que contribuye al aumento del calentamiento global. En una nota, que es una entrevista a este estudiante, cuyo título es "Las universidades de Estados Unidos son el escenario de una revolución y lo que está en juego es nada menos que el futuro de todos, de nuestro planeta". Y dice que en más de 600 universidades los estudiantes desarrollan campañas exigiendo que sus escuelas se comprometan a reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Si bien el gobierno estadounidense no ha firmado los compromisos internacionales en la materia, como el Tratado de Kioto, los jóvenes han decidido que son ellos los que deben mostrar liderazgo. Carlos Rimmer, de 19 años, es estudiante de desarrollo sostenible en la prestigiosa Universidad de Cornell, en Ithaca, en el estado de Nueva York. Nacido en Estados Unidos, de padres dominicanos, ha sido uno de los líderes de la campaña que llevó a Cornell a comprometerse este año a un programa de reducción de emisiones. Rimmer, quien también tiene una fundación en República Dominicana, dijo a BBC Mundo que es hora de ver el cambio climático como una oportunidad para transformar a la sociedad. Fíjense qué importante, un chico de 19 años como cabeza de un proyecto para disminuir el efecto de polución que provoca cambio climático. La entrevista comienza así. Le preguntan, ¿cuándo comenzó tu lucha por un campus verde en la Universidad de Cornell? Los impactos del cambio climático ya se estaban intensificando en el 2005, dice. Sabíamos que las universidades de este país debían hacer más para combatir este problema y también para enseñar el liderazgo que las escuelas y los estudiantes quieren que el gobierno tenga. Hay una organización llamada Kyoto Now. Me involucré con esa organización fundada en el 2001 y comenzamos una campaña Beyond Kyoto, es decir, más allá de Kyoto, porque sabíamos que la universidad iba a llegar a la meta de Kyoto, que era reducir sus emisiones un 10% para el 2012, en relación a los niveles de 1990. Empezamos la campaña y lo que queríamos era que la universidad se comprometiera a reducir sus emisiones a cero. Comenzamos a recolectar peticiones, a hablar a la gente, a trabajar con la prensa, y en noviembre del año pasado tuvimos una conferencia con estudiantes de universidades de Ivy League, un grupo de escuelas aquí en Estados Unidos prestigiosas, y decidimos que íbamos a trabajar para que la Ivy League se comprometiera a reducir las emisiones a cero para el 2008. ¿Cuál es la situación actualmente en tu universidad, Cornell? Cornell se ha comprometido a reducir emisiones a cero, pero no tiene fecha todavía. Mencionaste 2005 como un año en que se sintieron claramente los efectos del cambio climático. ¿Qué sucedió? En el 2005, en el verano especialmente, en Estados Unidos hubo unos cuantos huracanes que fueron muy fuertes, pero en la región donde yo vivo, en Nueva Jersey, en el noreste de Estados Unidos, había una sequía muy grande. Durante una semana estuve en una caminata por una cordillera de montaña y no había agua en ningún arroyo, en ningún río. Todos los arroyos estaban secos y no teníamos agua. Eso es algo que nunca habíamos visto. Y eso me hizo ver de un modo claro que esto es algo muy grande. La temperatura ha aumentado nada más 0,8 grados centígrados en los últimos 40 años y va a incrementarse por lo menos 0,6 grados más. No me imagino cómo puede ser eso. Será algo que va a impactar el planeta muy fuertemente. Y luego tuvimos el huracán Katrina y Rita y los otros huracanes que hicieron mucho daño en Luisiana y en Texas. Y eso me convenció de que debemos comprometernos a reducir completamente las emisiones de gases de efecto invernadero. Le preguntan, ustedes hablan de reducir a cero o impacto neto cero como un sinónimo de ser carbón neutral o neutral en las emisiones de carbono. ¿Qué quiere decir esto exactamente? Entiendo que sería más difícil para un país, porque es difícil cambiar el transporte, cancelar, por ejemplo, las plantas térmicas a carbón. Pero en el campus nosotros podemos hacer el cambio a energía limpia, porque nosotros la compramos de una compañía que vende la electricidad. También tenemos recursos locales y podemos instalar molinos de viento. En el pasado, la Universidad de Cornell ya tenía un plan para instalar 4 molinos de viento que le darían 20% de electricidad al campus. Pero lo tuvieron que cancelar porque había unas cuantas personas opuestas en la comunidad. Ahora que la universidad ha firmado el compromiso, tenemos 2 lugares que estamos mirando para desarrollar molinos de viento. Pero ¿cómo logran esa neutralidad o impacto cero? ¿Toman otras medidas como plantar árboles que se usan como un crédito positivo a la hora de calcular el impacto que tienen en el medio ambiente? En electricidad queremos que sea todo energía limpia, pero con los vehículos sería algo más difícil, o con el traslado de profesores que viajan a otros lugares. Entonces vamos a comprar lo que se llama carbon offsets, o sea, alguna compañía en otra parte del país o del mundo hace alguna actividad que previene o reduce las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces es como un crédito que compramos. Tenemos el título de esas emisiones que fueron reducidas y lo usamos para decir que nosotros reducimos las emisiones que no pudimos prevenir en el campus. ¿Cuándo se verán en la realidad los cambios en el campus? Bajo el compromiso, tenemos 2 años para desarrollar un plan y poner una fecha. Pero ya el presidente de la universidad se comprometió a que el plan sea desarrollado en el año académico que viene. Quizás en mayo de 2008 ya tengamos un plan y tengamos ya que comenzar a reducir las emisiones. Y nosotros, los estudiantes, vamos a trabajar para que la fecha sea lo más pronto posible. Los molinos de viento, por ejemplo, tardarían 2 años en instalarse y son proyectos que le ahorrarían a la escuela mucho dinero. Pero ya estamos viendo unos cuantos efectos del compromiso, por ejemplo, ya que la universidad se comprometió a que todos los edificios que sean diseñados de ahora en adelante tienen que ser verdes, o sea, eficientes en el uso de energía, usar materiales reciclados y la energía del sol. Tenemos entendido que el documental de Al Gore jugó un papel fundamental en estimular el interés de los estudiantes en actuar ante el cambio climático. El estudiante dice: "El video de Al Gore fue increíble. Cada vez que lo enseñábamos en el campus, venía mucha gente a verlo y cuando salíamos a recolectar firmas para las peticiones, nos decían: yo vi la película de Al Gore y estoy convencido de que tenemos que hacer algo. Esa película hizo despertar a todo el mundo". El gobierno de Estados Unidos no ha ratificado Kioto. ¿Piensan entonces ustedes que deben asumir la responsabilidad, ya que el gobierno no lo hace? ¿Cómo ven su papel? Dice: "Yo creo que el movimiento de los jóvenes sobre el cambio climático es el que en verdad está enseñando lo que se debe hacer. Más de 600 universidades en el país tienen campañas para hacer que sus campus sean carbon neutral y más de 250 escuelas ya se han comprometido. No solo eso, estamos organizando marchas. Yo organicé una en Nueva Jersey y habrá otras en Iowa y New Hampshire en el verano. También nos reunimos líderes y decidimos que en las elecciones del 2008 nosotros vamos a hacer que los candidatos hagan este tema una prioridad en su campaña. Ya le hemos preguntado a casi todos los candidatos cuál es su plan para el 2008 para reducir las emisiones. La administración de ahora no quiere hacer nada sobre este tema. El movimiento en verdad está en los jóvenes. Nosotros somos los que estamos aplicando las soluciones que se deben aplicar". ¿Cómo ha llevado estas ideas a República Dominicana? Yo viví en República Dominicana durante 7 años. Mi papá vive allá y conozco a muchas personas. Entonces, en enero pasado, yo estaba allá y establecimos Romana Sostenible. Hay unos cuantos profesores, también me ayudaron personas de mi familia. Lo que tenemos planeado hacer es avanzar el desarrollo sostenible del país y ahora mismo estamos trabajando en un proyecto de energía eólica. Ya el país pasó una ley para impulsar el desarrollo de fuentes de energía renovable. Nosotros tenemos una propuesta que vamos a presentar en el verano para que pasen otra ley diciendo que la energía renovable debe abastecer el 50% por lo menos de la energía primaria para el 2020. Es algo que sería económico y bueno para el medio ambiente de este país, y es algo que sería muy posible con la caída de los precios que estamos viendo de las energías renovables. Nuestra misión es promover el desarrollo sostenible. También estamos haciendo agricultura sostenible y sostenibilidad urbana, y vamos a trabajar con educación sobre desarrollo sostenible en las escuelas secundarias. Le preguntan, en países de América Latina muchos estudiantes pueden pensar que tal vez hay otros problemas más urgentes, como la falta de recursos, falta de trabajo, universidades de paro. ¿Qué les dirías a otros jóvenes en cuanto a la necesidad de liderazgo y la urgencia de hacer algo? Esto se conecta a algo en lo que estoy trabajando. Estamos comenzando una organización aquí en Nueva Jersey y lo que queremos hacer es cambiar cómo la gente mira al tema del cambio climático. Queremos que se pueda mirar el tema como una oportunidad de transformar la sociedad. Lo que estamos haciendo es poner al cambio climático como el síntoma más grande de todos los problemas que tiene nuestro sistema económico y nuestro sistema político ahora mismo mundialmente. Estamos diciendo que lo que debemos cambiar en realidad es cómo se desarrolla la política y cuál es la estructura del mercado, y estamos usando el cambio climático como un tema que está conectado a todos los otros problemas, como la pobreza, la agricultura o la salud. Muchos de los temas que la gente tiene como su primer interés están conectados al cambio climático y podemos usar el cambio climático como evidencia de que debemos transformar la sociedad. ¿Por qué eso es en realidad lo que necesitamos? Si lo ponemos de esa forma, creo que podemos atraer a muchas más personas, atraerlas a promover algo que puede transformar nuestra sociedad. Creo que los jóvenes en Latinoamérica deben hacer la conexión entre cambio climático y los otros problemas en los cuales ellos están trabajando. Ver que hay una conexión y si pueden promover soluciones en una manera, diríamos, más visionaria, que sea más transformativa de la sociedad. Sería mejor no solo para el tema que están trabajando, sino para todos los problemas que la sociedad tiene en estos momentos. Le preguntan, imagino una estudiante de economía en Uruguay, de ingeniería en Colombia, de sociología en Perú, ¿qué tipo de transformaciones podrían estos estudiantes conectar con el cambio climático? Si miramos el cambio climático desde el punto de vista económico, mencionando las alternativas que hay para usar energía, por ejemplo, y en Latinoamérica muchos países son dependientes de importar petróleo, si lo miramos desde el punto de vista económico, sería más barato usar fuentes de energía renovables como la energía eólica. También crearía mucho trabajo. Otro ejemplo puede ser que en la agricultura el cambio climático está creando mucho estrés por los cambios de precipitación y temperatura. Si miramos el tema de forma de tratar de adaptarse y hacer una agricultura más sostenible, por ejemplo, no usar tantos fertilizantes que requieren hidrocarburos para ser producidos, o prácticas que prevengan emisiones de metano, es mucho mejor hacer este tipo de conexión. Seguramente, muchas de las medidas que recomiendan para el campus podrían aplicarse a la oficina donde uno trabaja. Los que no están en la universidad, ¿qué pueden hacer en su lugar de trabajo? El lugar de trabajo es otra oportunidad. Si pueden hablar con los que toman las decisiones para ver qué se puede hacer para reducir el impacto, pero también pueden hacer cosas más pequeñas como promover el cambio de las bombillas incandescentes o cambios de los productos como material y papel reciclado y usar menos materiales, por ejemplo en empaque. Si algún estudiante quiere contactarte, ¿a dónde puede escribirte? Hay dos organizaciones muy buenas. La Asociación para el Avance de la Sostenibilidad en la Educación Superior, cuya dirección es www.aashe.org. Ahí en donde dice contáctenos, en la dirección de correo, ellos tienen muchos recursos. La otra organización se llama Energy Action, la que está encargada del Campus Climate Change, el desafío del cambio climático del campus. Y la página es www.campusclimatechallenge.org. Yo trabajo con esas dos organizaciones, pero también siempre me pueden escribir a mí. La dirección es cmr55@cornell.edu. Esta nota fue realizada por BBC Mundo y realmente me pareció un excelente ejemplo de un joven que ve el peligro para la vida que vivirá en el futuro y para, como decía al principio, la de todos sus descendientes. Mucho para pensar realmente y mucho para hacer, porque hay que empezar a poner manos a la obra para reducir los efectos de este terrible cambio climático que todos estamos padeciendo. Mientras nos relajamos un poco y pensamos en todo esto, pasamos a escuchar un poco de buena música. Thank you. continuamos ahora con una noticia de la NASA que habla sobre relámpagos nocivos. Dice que científicos de la NASA utilizan modernos satélites para investigar la producción de gases tóxicos durante las tormentas eléctricas. Los relámpagos son mucho más que luz y ruido. Son una poderosa fábrica química que afecta tanto la calidad del aire en el ámbito local como el clima en todo el planeta. Pero, ¿cuán poderoso es el efecto? Los investigadores todavía no están seguros. Para poder contestar esta pregunta, están desarrollando una nueva técnica que les permita estimar lo que produce esta fábrica. Si tienen éxito, el método será aplicado al rastreador de relámpagos geoestacionario, o GLM por su sigla en inglés, el cual será utilizado para monitorear el hemisferio occidental desde un satélite de nueva generación diseñado para realizar estudios meteorológicos, cuyo lanzamiento está programado para el 2014. Los químicos dedicados a las ciencias atmosféricas están muy interesados en localizar los gases que producen los relámpagos, en particular los óxidos de nitrógeno, explica William Koshak, un investigador de relámpagos del Centro Marshall para vuelos espaciales de la NASA. Los óxidos de nitrógeno incluyen el óxido nítrico, un contaminante ambiental tóxico producido por los motores de los automóviles y por las centrales de energía, y el dióxido de nitrógeno, un gas venenoso color marrón rojizo que produce un olor muy fuerte. Sabemos que los relámpagos son la fuente más importante de los óxidos de nitrógeno en la troposfera alta, que es donde ocurren los fenómenos climatológicos, continúa Koshak. Los óxidos de nitrógeno tienen una influencia indirecta sobre nuestro clima porque controlan de manera parcial la concentración de ozono y de radicales hidroxilo en la atmósfera. El ozono es un gas de invernadero importante y los oxidrilos son moléculas muy reactivas que controlan la oxidación de varios gases de invernadero. Mientras que es posible cuantificar los contaminantes producidos por los automóviles y por la industria, los relámpagos son comodines dentro de los modelos relacionados con la calidad del aire en el ámbito regional y en el clima global, porque es difícil recrear fielmente ciertas características importantes de los relámpagos, por ejemplo su energía y el producto termoquímico de los óxidos de nitrógeno generado por un rayo. De modo que todavía se desconoce la tasa de producción global de óxidos de nitrógeno generados por los relámpagos. Su valor oscila entre unos 2 a 20 teragramos por año, siendo un teragramo un billón de gramos. Afortunadamente, las mediciones relacionadas con la química de la atmósfera, realizadas en el espacio utilizando el satélite Aura de la NASA, permiten delimitar desde lo general la química del planeta y los modelos del clima, dice Koshak. Con estos nuevos límites, el mejor cálculo que se ha podido efectuar hasta la fecha es un valor cercano a los 6 teragramos por año. Sin embargo, antes de poder confiar en estas estimaciones, tenemos que seguir trabajando para mejorar los modelos que simulan los relámpagos y otros procesos químicos. Con el propósito de entender mejor la energía del relámpago, la cual constituye un parámetro fundamental en la producción de óxidos de nitrógeno, Koshak y sus colegas están utilizando datos proporcionados por el sensor de imágenes de relámpagos a bordo del satélite de la misión para la medición de lluvias tropicales, el TRMM, y dos conjuntos de instrumentos en la Tierra, ubicados en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida. El sensor de imágenes de relámpagos es una cámara especial que utiliza un filtro espectral muy angosto, además de otras técnicas para detectar las emisiones ópticas de los relámpagos, tanto durante el día como durante la noche. El filtro está centralizado en aproximadamente 777.4 nanómetros, justo por debajo del límite del rojo profundo que puede detectar el ojo humano. La idea es investigar qué correlación puede existir entre las características ópticas de los relámpagos observados por el instrumento y las mediciones efectuadas en la Tierra, en el Centro Espacial Kennedy. Los sensores ubicados en nuestro planeta nos permiten explorar el interior de las nubes de tormenta para determinar la geometría de los canales de los relámpagos, las cargas que depositan los relámpagos y su energía. La clave es ver si las mediciones ópticas logradas desde el espacio pueden estar relacionadas con las cifras de la energía de los relámpagos calculadas con los equipos en la Tierra. Si esto fuera posible, se podrían utilizar sensores ubicados en el espacio para recuperar de manera remota la energía de un relámpago en una región más extensa del planeta, dice Koyak. Es una tarea extraordinaria, y estos son solo los datos preliminares, refiriéndose al trabajo que será publicado próximamente. Una nube es un medio muy variable, y por lo tanto dispersa la luz emitida por un relámpago de manera compleja. Los relámpagos repletos de energía sumergidos en las profundidades de una nube de tormenta ópticamente densa podrían parecer relativamente tenues para un sensor ubicado en el espacio. Por otro lado, los relámpagos de baja o escasa energía que tengan lugar cerca de la cima de una nube podrían parecer relativamente brillantes. Todas estas complejidades deben ser esclarecidas y este es un asunto muy intrincado. En última instancia, lo que pretende Koyak es proveer una técnica que permita la utilización de datos del GLM para estimar el contenido de energía de los relámpagos. En la práctica lo haremos de manera estadística. Nos gustaría brindar a los científicos que recrean modelos de la química de la atmósfera una función realista de la distribución de la probabilidad relacionada con la energía de un relámpago para que puedan incorporarla a sus modelos y de esta forma lograr una mejor simulación de un relámpago, ya sea en la Tierra o en una nube. A partir de esto, los científicos comenzarán a comprender mejor los detalles relacionados con la producción global de uno de los contaminantes atmosféricos clave para el clima y la calidad del aire en nuestro planeta. Y salimos un poco de nuestro planeta para pasar a nuestro satélite, la Luna, ya que se comenzó un estudio para construir un telescopio líquido gigante en la Luna. La Universidad de Arizona está celebrando un estudio encargado por el Instituto de la NASA para Conceptos Avanzados para construir un telescopio líquido gigante en la Luna que podría ser cientos de veces más sensible que el Hubble. Los telescopios líquidos no son nuevos. La idea fue propuesta por primera vez en 1850 por el astrónomo italiano Ernesto Capocci. El más grande del mundo, 6 metros de diámetro, se encuentra en Canadá. Estos telescopios funcionan de la siguiente manera. En vez de tener un espejo primario sólido, un espejo parabólico construido de un metal pulimentado, se llena un plato con mercurio y se pone a girar. Como ya predijo Newton, el líquido en rotación dentro del campo gravitatorio terrestre toma forma de paraboloide de revolución, la forma de un espejo parabólico sin el costo y la precisión de pulir un metal hasta el extremo. Pero un telescopio líquido en la Luna tendría enormes ventajas. En primer lugar, la menor gravedad permitiría construir un espejo mucho mayor. En la Tierra sería fácil que se colapse bajo su propio peso. Los planes llegan hasta a proponer diseños de 100 metros de diámetro, pero un tamaño más realista a corto plazo sería de unos 20 metros de diámetro. En segundo lugar, la ausencia de atmósfera permitiría a estos telescopios funcionar con una visión tan clara como la del Hubble o su heredero, el James Webb Space Telescope. Parte del problema de los telescopios terrestres utilizados para observar estrellas más lejanas es que, al estar alejándose de nosotros a gran velocidad, su luz, por efecto Doppler, está desplazada tanto hacia frecuencias más bajas que parte de ellas se encuentran en el infrarrojo, en el que la atmósfera terrestre absorbe muy bien. Pero incluso en el visible, los telescopios espaciales tienen una enorme ventaja respecto a los terrestres. Los obstáculos técnicos fundamentales para el diseño de un telescopio líquido en la Luna son dos. Por un lado, los rodamientos empleados en la Tierra en estos telescopios, que no pueden ser de bolas porque hacen vibrar el espejo, aunque sea un poco, son de aire comprimido, lo cual sería un problema en la Luna. Una posible solución es utilizar levitación magnética empleando superconductores. Por otro lado, en la noche lunar, el mercurio se congela. De manera que los científicos están buscando otros líquidos muy reflectantes, pero con puntos de fusión más bajos que el mercurio. Si se salvan estos obstáculos y se encuentra financiación, es una opción muy valiosa. Por un lado, tiene muchas de las ventajas del James Webb Space Telescope. Desde luego, no puede orientarse como el pequeño telescopio espacial, pero por otro lado tiene dos grandes ventajas. Piensa en el tamaño de los instrumentos ópticos del James Webb comparados con los monstruos de 100 metros de diámetro. Incluso con solo 20 metros, un telescopio de este tipo podría observar objetos 100 veces más tenues que el James Webb, y una fracción del costo. Construir algo estático en la superficie de la Luna es mucho más barato que lo que va a hacer el James Webb, que costará 4.500 millones de dólares. Además, el problema de no poder dirigir el telescopio, aunque existe, no es tan grande. Por un lado, puede compensarse la rotación de la Luna, que es muy regular, con software para que no afecte a la imagen. Por otro, puede que solo pueda observarse una sección del cielo cada vez, pero pueden sumarse los tiempos de exposición de cada rotación para obtener tiempos más largos. Sin embargo, aunque construir un espejo pequeño podría hacerse remotamente utilizando robots, uno grande requeriría una misión tripulada a la Luna, lo cual parece que no despierta demasiado entusiasmo en algunos sectores en este momento. En cualquier caso, habrá que esperar y ver si el proyecto recibe los fondos necesarios para llevarse a cabo. El James Webb y una superpisida rotatoria lunar juntos. Imagínense qué es lo que no podríamos ver. Y seguimos con más noticias de la NASA. Se propusieron testear el principio de equivalencia. ¿Recuerdan cuál es el principio de equivalencia de Galileo? Aquel en que todos los objetos en el vacío caen a la misma velocidad. El experimento que dicen que realizó desde la torre inclinada de Pisa. Bueno, ya se están preparando experimentos en el espacio para poder determinar variaciones en el principio de equivalencia, uno de los pilares de la física. Parado sobre la Luna en 1971, el astronauta Dave Scott, del Apolo 15, tomó un martillo en una mano y una pluma en la otra, y los colocó a la altura de sus hombros. Después, mientras el mundo veía la transmisión en vivo a través de la televisión, lo soltó. Fue una imagen inusual. La pluma no se balanceó al caer, sino que lo hizo abruptamente, tan rápido como el martillo. Sin la resistencia del aire para detener la pluma, ambos objetos llegaron al suelo lunar al mismo tiempo. «Vaya, vaya», exclamó Scott. «El señor Galileo tenía razón». Scott se refería a un famoso experimento del siglo XVI. Según quien cuente la historia, se dice que Galileo Galilei dejó caer balas desde la parte más alta de la torre inclinada de Pisa, o que hizo rodar las balas sobre los planos inclinados en su casa. De cualquier forma, el resultado fue el mismo. Aunque las balas estaban hechas de diferentes materiales, todas llegaron al piso al mismo tiempo. En la actualidad a esto se lo conoce como el principio de equivalencia. La gravedad acelera todos los objetos de igual manera, independientemente del valor de sus masas o de los materiales con los cuales están constituidos. A esto se lo considera una piedra angular de la física moderna. Pero, ¿qué tal si el principio de equivalencia está equivocado? Los experimentos de Galileo tenían una precisión de solo el 1%, lo cual deja lugar a dudas. Desde entonces, algunos físicos escépticos han realizado experimentos para poner a prueba el principio de equivalencia. Los mejores límites modernos, basados, por ejemplo, en el cálculo con láser de la distancia Tierra-Luna y destinados a medir la velocidad con la que dicho láser cae a la Tierra, muestran que el principio de equivalencia se mantiene dentro de un margen de unas pocas partes en un billón. Esto es fantásticamente preciso. Sin embargo, existe la posibilidad de que el principio de equivalencia pueda fallar en un nivel algo más imperceptible. Es una posibilidad que debemos investigar, dice el físico Clifford Will, de la Universidad de Washington en St. Louis, Missouri. Descubrir siquiera la más mínima diferencia de cómo actúa la gravedad en objetos de diferentes materiales tendría grandes implicaciones. De hecho, podría mostrar la primera evidencia sólida de la teoría de cuerdas. De manera elegante, la teoría de cuerdas presenta a las partículas fundamentales como diferentes tipos de vibración que pueden tener cuerdas infinitesimales, resolviendo de esta manera muchos problemas que persisten en la física moderna. Pero la teoría de cuerdas es muy controvertida, en parte porque la mayoría de sus predicciones son virtualmente imposibles de verificar con experimentos. Si no es posible poner algo a prueba, entonces no es ciencia. El principio de equivalencia podría ofrecer una manera de poner a prueba la teoría de cuerdas. Algunas variantes de la teoría de cuerdas predicen la existencia de una fuerza muy débil que haría que la fuerza de gravedad fuera ligeramente distinta dependiendo de la composición del objeto sobre el que actuara, comenta Will. Hallar una variación en la fuerza de gravedad para diferentes materiales no probaría inmediatamente que la teoría de cuerdas es correcta, pero proporcionaría una dosis de evidencia a su favor. Esta nueva faceta de la gravedad, si es que existe, sería tan asombrosamente débil que tratar de detectarla representa un gran reto. La gravedad en sí es una fuerza relativamente débil. Es 1 billón de billones de billones, es decir, 10 a la 36 veces más débil que la fuerza electromagnética. Los físicos teóricos piensan que la nueva fuerza sería al menos 10 billones, es decir, 10 a la 13 veces más débil que la gravedad. Así como el magnetismo actúa sobre objetos hechos de hierro, pero no en aquellos de plástico, la nueva fuerza no afectaría a toda la materia de igual forma. La atracción de la fuerza variaría según el material con que esté hecho el objeto. Por ejemplo, algunas versiones de la teoría de cuerdas sugieren que esta nueva fuerza interactuaría con la energía electromagnética del material. Dos átomos que tienen la misma masa pueden tener diferentes cantidades de energía electromagnética. Si, por ejemplo, uno de ellos tiene más protones, los cuales poseen carga eléctrica, mientras que el otro tiene más neutrones, que no poseen carga eléctrica. La gravedad tradicional atraería a ambos átomos de igual forma. Pero si la gravedad incluye esta nueva fuerza, la atracción sobre estos dos átomos sería levemente distinta. Hasta la fecha, ningún experimento ha detectado esta pequeña diferencia. Pero ahora tres grupos de científicos están proponiendo misiones espaciales que buscarían este efecto con una sensibilidad superior a cualquier otra que se haya registrado. Lo que se quiere hacer es tomar dos masas de prueba compuestas por diferentes materiales y buscar pequeñas diferencias en la velocidad a la que caen, comenta Will. En la Tierra, un objeto solamente puede caer por un periodo muy corto antes de llegar al suelo. Pero un objeto en órbita está cayendo literalmente alrededor de la Tierra, de manera que puede caer continuamente por un largo tiempo. Las pequeñas diferencias en la atracción de la gravedad se acumularían con el tiempo, tal vez aumentando lo suficiente como para que se las pueda detectar. Una misión de prueba llamada prueba satelital del principio de equivalencia, o STEP en inglés, está siendo desarrollada por la Universidad de Stanford y un grupo internacional de colaboradores. STEP sería capaz de detectar una desviación del principio de equivalencia de apenas una parte en 1 millón de billones. Esto es 100.000 veces más sensible que las mejores mediciones disponibles en la actualidad. En el diseño de STEP se usan 4 pares de masas en lugar de solamente un par. La redundancia sirve para asegurar que cualquier diferencia detectada en la forma en que caen las masas es realmente causada por una violación del principio de equivalencia y no por alguna otra perturbación o imperfección en los equipos. Al tratar de medir un efecto tan pequeño, es necesario eliminar tantas perturbaciones externas como sea posible, explica Will. En el diseño de STEP, las masas de prueba se ubican dentro de un gran tanque de helio líquido para aislarlas de fluctuaciones externas de temperatura y se las rodea con una armadura superconductora con el fin de protegerlas de interferencias eléctricas y magnéticas. Los microactivadores contrarrestan los efectos de arrastre atmosférico en la órbita del satélite, haciendo que la caída libre de las masas sea casi perfecta. En este ambiente tan bien regulado, cada par de masas de prueba debe permanecer perfectamente alineado con las demás mientras caen alrededor de la Tierra. Esto siempre y cuando el principio de equivalencia se cumpla. Pero si este nuevo componente de la gravedad realmente existe, una masa caerá a una velocidad levemente distinta de la de su compañera, de modo que el par irá perdiendo ligeramente la alineación con el paso del tiempo. Actualmente, STEP se encuentra en fase de desarrollo. Además, investigadores franceses están desarrollando otro experimento satelital, el microsatélite adaptado para la observación del principio de equivalencia, o Microscope, por su sigla en francés, el cual planean lanzar en el 2010. Microscope tendrá dos pares de masas de prueba en lugar de cuatro y podrá detectar desviaciones del principio de equivalencia tan pequeñas como una parte en 1000 billones, en 10 a la 15. El tercer experimento es el satélite italiano Galileo Galilei, o GG, que trabajará de forma muy similar a STEP y a Microscope, excepto que utilizará solo un par de masas de prueba. Para mejorar su precisión, el satélite Galileo Galilei girará alrededor de su propio eje central con una velocidad de 2 rotaciones por segundo. De esta forma, si se produjeran alteraciones en el satélite, estas actuarán en todas direcciones de igual manera, cancelándose entre sí. El experimento debe ser capaz de lograr una sensibilidad de una parte en 100.000 billones, 10 a la 17. Es difícil afirmar que alguna de estas misiones podrá detectar alguna violación del principio de equivalencia. Will comenta que espera que los experimentos no hayan ninguna desviación, en parte porque hallar alguna sería una gran revolución para la física moderna. La teoría de cuerdas propone un rango de predicciones acerca de qué tan fuerte sería esta nueva fuerza. Entonces es posible que el efecto sea tan pequeño que no pueda ser detectado incluso con instrumentos espaciales como estos. Aun si no se encontrara desviación alguna, esto sería de gran ayuda. Descartaría ciertas variantes de la teoría de cuerdas, lo que conduciría a los físicos hacia la correcta teoría del todo. Sin embargo, encontrar una desviación, por pequeña que sea, sería un gran paso. Realmente un experimento muy interesante, al menos de los que me gustan a mí, que intentan sondear las bases de la física, ¿no? En definitiva, uno se basa en leyes de la física para averiguar cómo es nuestro universo. Habrá que esperar entonces a que estos satélites brinden sus resultados y ver si los físicos van o no por el camino correcto. Y hasta aquí llegamos hoy. Les recordamos nuevamente, escríbanos a la dirección radiocosmosargentina@hotmail.com. Los esperamos la próxima semana. Que tengan una buena semana y excelentes cielos para todos. Hasta la próxima. When your love has disappeared, I'm suddenly more aware.